A ver si sueltas el celular, que el mundo gira y se nos pasa el tiempo. Tú te la pasas dando likes y las historias duran un momento. Ya no sé si lo nuestro es real. Solo dices que me quieres por WhatsApp. Quiero que mi amor sea tu wife. En un inbox es para ti. Quiero que mi amor sea tu wifi. Parece que ya empiezas a captar o tu señal se está disminuyendo. Te sugiero que cambies de plan, te lo digo así o más directo. Ya no sé si lo nuestro es real. Solo dices que me quieres por WhatsApp. Quiero que mi amor sea tu wifi. Te van y date prisa, que mi corazón es de verdad. Quiero que mi amor sea tu wife. En un inbox es para ti. Quiero que mi amor sea tu wifi. Quiero que mi amor sea tu wifi.